Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Aquí no viene la perorata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Desollando el punk. Masacre 68 es la banda más representativa y popular de la escena o movimiento punk mexicano. Es claro, no podía ser de otra forma con tal nombre. El histórico asesinato y encarcelamiento de estudiantes, que fracturó el espíritu del tiempo, que instauró un largo periodo de represión social, político y cultural en el país, en el cual nacimos varias generaciones, que ahogó en la apatía, en la ignorancia e indiferencia de nuestra comunidad, sin poder salir de ello al día de hoy. Llamarse Masacre 68 no es poca cosa, y ponerse ese nombre en 1987, menos. Cuando el rock and roll mexicano solía deslizarse por otros intereses u objetivos, lejos de abordar lo político frontalmente, denunciar y protestar hasta las últimas consecuencias, incidir en un verdadero cambio generacional, Masacre 68 lo hizo. También es claro que es la agrupación más importante por el radical centralismo que se practica en este país, en donde, por ejemplo, a menudo se le dice movimiento punk mexicano a lo que sucede únicamente en el ex Distrito Federal y el Estado de México. Eso sí, una escena multitudinaria que ya se ha dicho no existe ni en otro país como tal, pero que muchas veces poco tiene que ver con sus símiles en la frontera norte, Jalisco, Nuevo León o la región sur del país, solo por citar algunas zonas donde ha habido brotes por igual relevantes dentro de esta escena. Masacre 68 fue fundada en 1987 por integrantes que ya habían estado en otros grupos pioneros del hardcore punk del centro del país, como Histeria, Caos Subterráneo o Descontrol. Me refiero a Yuli, tambores, Virus, guitarra, Thrasher, bajo y Agnes, gritos. Masacre 68 necesitó solo de unos cuantos meses para tocar en vivo en infinidad de barrios y prender la mecha de un incipiente movimiento punk más politizado, activista y conectado con escenas de todo el mundo a través del correo, la cinta y el fanzine. Comunicarse así era lo habitual en el subterráneo cultural. Su sonido era rasposo y crudo, sello de la casa en el punk mexicano, pero más cercano a lo que se producía en Finlandia, Italia o Brasil que a lo que se producía en Inglaterra, a diferencia de los cientos de grupos que se fusilaron toda la discografía ochentera de The Exploited. Otro punto distintivo fue la gruesa o ronca voz de Agnes y sus desplantes en vivo, bailando rudamente y azotando cada escenario por el que pasó. Desde un baldío hasta un salón de bodas, Masacre 68 se perfiló desde 1988 como la gran banda del hardcore punk azteca. No tiene volumen. no se oiga. su popularidad fue creciendo y su demo llegó a distintas ciudades de México. Comenzaron a visitar algunas ciudades cercanas a la capital. Virus se mudó a la frontera de Baja California Norte y colaboró con bandas también pioneras como Solución Mortal y Specimen. Thrasher dejó el grupo para comenzar con Atóxico, sí, otra de las agrupaciones mayúsculas del punk chilango, esa que cita Café Tacuba en La Chica Banda, pero que se negaron a salir en el video. Se integraron Pedro en el bajo y Chompis en la guitarra. Encabezaron todo tipo de conciertos, mítines, festivales autogestivos y también, por supuesto, fueron estafados una y otra vez por promotores rock and rolleros. Masacre 68 se posicionó como la banda estandarte del punk en el centro del país. En 1990 apareció su primer álbum No Estamos Conformes, dedicado al movimiento estudiantil y con letra que hirientemente siguen siendo reflejo de nuestro contexto político y social 28 años después de su salida. Pero también había autocrítica al movimiento punk, como en el tema Víctimas del Vicio, certero para describir uno de los problemas que cohibieron el crecimiento y apertura de esta escena, el abuso de las drogas. Después de abrir para La Polla Records en Pantitlán, aproximadamente frente a 8,000 personas y levantar en rabia a todos en el foro, de alguna manera podía intuirse la próxima disolución de la banda. El fuerte carácter o personalidad de sus integrantes también ha sido un sello distintivo del grupo. Esto no podía durar tanto. En 1991, poco después de cancelar su participación, abriendo para Escorbuto, se anunció su separación. No importaba que Saúl Hernández empezando a subir hasta la cúspide del mercado rockero lo citara como una banda fundamental y que le había inspirado para seguir con Caifanes, Masacre 68 se retiró. son borrados por perdón respectivo. Desde entonces, la trayectoria de la banda es confusa. En 1994, Agnes aventó breves palomazos en tocadas realizadas en el ex Distrito Federal con distintas personas, siempre calentando la jornada. Hacia fin de año, la agrupación realizó un concierto para conmemorar amigos que habían fallecido, como Tex de Histeria o Vladimir, fundador de la revista Banda Rockera. Pero el evento terminó en careos entre Agnes y el público. A partir de ahí, la tónica se ha mantenido. En 2004 volví a ver el nombre de la banda anunciado. Los escuché en vivo en mi ciudad natal, Guadalajara, en lo que fue su segunda visita. La primera fue en 1990. Ya con algún miembro no original como invitado. El concierto fue memorable, incluyendo una vez más el pique entre Agnes y la audiencia. Tocaron en varias partes del país, pues en su periodo original poco lograron viajar. Un año más tarde retornaron a Guadalajara para tocar solo 6 o 7 canciones. El contacto con el público era demasiado ríspido, sobre todo con un núcleo de jóvenes punks que visitaban las ciudades del centro del país, que todo el tiempo les gritaban «capitalistas» y ofensas por el estilo, tan carentes de sentido, pero desafortunadamente abrazadas por el punk mexicano desde la década de los 80s. Gracias. Gracias. Te en la película. Ah, hola, mamá. ¡Qué valiente! Más que bonito, mejor me sale tiempo a sacar, a salir, güey. Hola, mamá, estoy saliendo del video. Gracias. ¡Exijo muerte al presidente! Masacre 68 dejó un álbum inconcluso, Zonas Marginadas. Con un hardcore muy potente y algunos flirteos hacia el rock oscuro, también quedó pendiente una línea más ligada al ska, como en el tema No al Pacto, que nunca se publicó oficialmente, pero se incluía en grabaciones de tocadas que hacía el público. Durante algunos años, Agnes llegó a hacer algún concierto con distintos invitados. Julie armó algunas bandas para divertirse en Finlandia, donde reside desde los primeros años de los 90. Masacre 68 se convirtió en un mito. Las zonas marginadas es en los barrios donde vive la banda todavía, pero hay lugares también donde viven los burgueses que son marginados. Precisamente, no necesariamente tiene que ser el barrio, también hay lugares del sur, no sé, que se margina la gente. Pero yo creo que yo no tengo la solución y ustedes, es personal, este es un cambio personal y particular. Las soluciones se van dando con el tiempo, solo falta que no nos callemos y no le hagamos de pedo como cualquier pendejo gritándole a la gente mamadas y creyendo que meándonos en una cortina, eso es punk rock. No, eso ya pasó de moda, porque ahora el punk rock lamentablemente está de moda y pues es lo que no tenemos que seguir, ¿no? Punk rock está de moda, por eso dicen que el punk rock acaba de morir. Ese punk rock viejo todavía sigue con la actitud. ¿Qué pasa con el punk nuevo? No, el punk happy, no, esa cosa está bien. Es para la nueva generación y hay que aceptar también. Pero ¿qué pasa con la nueva generación? ¿Que tiene la actitud o solamente está de pasarela? ¡Actitud! Actitud, claro, huevo. Masacre 68 y nos vamos a la... En febrero de 2009 se llevó a cabo un concierto que reunió por primera vez a las tres agrupaciones más influyentes del punk en este país: Solución Mortal de Tijuana, Sedición de Guadalajara y Masacre 68 de Querétaro. De alguna forma, este evento vaticinó el fenómeno que se ha dado en la presente década: el resurgimiento de la vieja escuela del movimiento punk mexicano, propulsado principalmente a través de Facebook, espacio público en el que se han encontrado miles de exmilitantes y que ha propiciado el retorno a plenitud de agrupaciones como los mismos Edición o efímeros retornos como el de Meli, Muerte en la Industria, al generar nuevamente rutas de comunicación y acción. Sin embargo, la hipermitificación de por sí extrema de la movida punky cae a veces en casos que más competen a Paty Chapoy y a su equipo, que a una escena supuestamente crítica o radical. A finales de 2016 se anunció una serie de conciertos en el centro del país con la alineación que formó Masacre 68, además de Pedro. En esta ocasión, bien aceitada las redes sociales y adhiriendo una rueda de prensa que hizo circular la noticia por infinidad de medios, incluyendo impresos, la expectativa se fue a tope. Un par de fechas se abarrotaron en foros de la colonia Roma y Ecatepec. Otra más no pudo consolidarse en un foro grande debido al temor de que hubiera posibles conflictos con los punks, por supuesto, por parte de la administración del lugar. A los pocos meses se anunció la posibilidad de que la banda realizaría una gira por varias partes de México, pero la geografía en que residen algunos integrantes y diferencias personales hicieron que esta no pudiese consolidarse. Es el equipo nacional, solo nos entrenan para matar. Crean bombas y misiles, para un país enemigo. En un futuro que muy lejano ya no habrá solución, ¡solo guerra! ¡Un, dos, tres, disparen ya! Contra el gobierno, los soldados están en contra todos estos órdenes de su general. Están enajenados con la patria y su madre la bandera. Solo los entrenan para matar. Crean bombas y misiles para un país enemigo. En un mundo muy lejano ya no habrá solución, ¡solo guerra! ¡Un, dos, tres, disparen ya! Si tratan contra el gobierno, los soldados están en contra solo de este nuevo de su general. Están enajenados con la patria y su madre la bandera. Masacre 68 hoy es conformado por Juli, Virus y Thrasher. En 2017 realizaron una gira por Europa que incluyó ciudades de España, Alemania, Suecia y Finlandia. Poco antes habían circulado por Colombia y allí grabaron el demo Sembrando Muertos, que es solo un antecedente a lo que sería su álbum de larga duración, El Muro, capturado en pleno siglo XXI con cinta analógica en Finlandia. Para 2018 realizarán nuevas giras por varias partes del orbe. Ex Masacre 68 es conformado por Agnes, Pedro, Chompis y un invitado, Doberman. Este 2018 publicarán el álbum Zonas Marginadas y se encuentran en plena gira por varios puntos de México. El 10 de marzo realizarán una fecha histórica al presentarse gratuitamente en el foro al aire libre de la Casa del Lago UNAM, sitio en el que se realizaron jornadas anarcopunks en la segunda mitad de los 80 y manifestaciones contra el proyecto de la Laguna Verde. Tierra, habita campesinos poderosos. 2018. ¿Qué es lo que puede aportar hoy una escena punk al contexto político y cultural de un país tan devastado en todos los sentidos como México? Sobre todo tomando en cuenta que los jóvenes tienen muchos más referentes e información en unos segundos, a diferencia de lo que llegaba a cuentagotas en nuestras generaciones nacidas en los 60s, 70s o primeros años de los 80s. También situando críticamente al punk hoy como una oferta más de entretenimiento o incluso una moda. Quizá lo que puede abonar es justo una historia de rebeldía y autenticidad, porque hoy todo mundo se nombra punk, pero en torno a este eco masivo la realidad es que pocos estuvimos ahí, ya sea en la tocada, en el tianguis, en el fanzine, en la manifestación, en las jornadas o talleres, en los círculos de estudio y crítica, en las cocinas vegetarianas, incluso en la cárcel. Si no estuviste ahí, agrupaciones como Masacre 68, Solución Mortal o Sedición podrán darte un norte de ello. De cuando salir a la calle con una camiseta rota de los Sex Pistols será de mal gusto y un blanco para la policía, no una mercancía de pool and beer. También de la evolución o no de este tipo de movimientos, que paradójicamente a veces es lo que menos tienen, movilidad, elasticidad o apertura. Tantas cosas por descifrar, desmitificar, pero solo eso podrás hacerlo con tus oídos y tu cuerpo, fuera de la red social, rozando tu hombro con otro, y entonces a ti te tocará formular tu propia revolución o evolución y fracasar, muy probablemente. Como dice Masacre 68, esto fue por la libertad.